La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. La selección argentina de fútbol dio el primer paso, aunque no conformó, preocupó un poco, realmente. Bueno, el asunto es que se jugó en la Bombonera y contra Ecuador. Ahí el equipo de Lionel Scaloni venció 1-0. Y el gol que fue de Messi, de penal. Coronavirus en la Argentina. Autorizan la vuelta a clases y cada provincia definirá su calendario. No fue fácil llegar a un acuerdo con realidades muy distintas en todo el país. El Consejo Federal de Educación acordó que después de 200 días de suspensión generalizada de clases, cada jurisdicción pueda autorizar la vuelta a las aulas y definir el calendario en función de un índice epidemiológico que permitirá evaluar el riesgo de volver en cada ciudad o localidad. Regresarán a las aulas solamente aquellas jurisdicciones en las que exista un riesgo leve o nulo. En cambio, en la mayoría de los distritos urbanos donde hay circulación comunitaria, el regreso será para actividades no escolares. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, solo volverán los alumnos que finalizan el ciclo, los de séptimo grado y los de quinto año. Confirmaron 485 muertos y 15.454 nuevos casos. Luego de que el presidente Alberto Fernández se reuniera con gobernadores de todo el país para analizar la siguiente fase de la cuarentena, que comenzará a regir el próximo lunes, el gobierno informó que fueron 15.454 las personas que dieron positivo al test de coronavirus COVID-19 y los infectados en el país suman 856.369. Además, se incorporaron en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 485 fallecidos y el recuento del total de muertos por la pandemia en el país llegó a 22.710. La cantidad de fallecidos reportados es la mayor para una jornada si no se tiene en cuenta el día en que actualizaron los 3.199 muertos sumados con atraso por la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, los recuperados son 684.844. Las provincias que sumaron contagios en la jornada, según el parte diario del Ministerio de Salud de la Nación, son Buenos Aires, 5.184. Ciudad de Buenos Aires, 937. Catamarca, 18. Chaco, 156. Chubut, 312. Córdoba, 2.090. Corrientes, 51. Entre Ríos, 220. Formosa, 5. Jujuy, 119, La Pampa, 24, La Rioja, 117, Mendoza, 697, Misiones, 15, Neuquén, 409, Río Negro, 356, Salta, 265, San Juan, 112, San Luis, 112, Santa Cruz, 89, Santa Fe 2099, Santiago del Estero 40, Tierra del Fuego 168 y Tucumán 1859. Elpidio Portocarrero es el hombre elegido para el juzgado más simbólico del kirchnerismo. Entre los pliegos de nuevos jueces que aprobó esta tarde el Senado se encuentra el del abogado Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien pasará a desempeñarse como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes. De la ciudad de Mercedes provienen el ministro de Interior, Eduardo Guado de Pedro, uno de los hombres del gobierno con más contacto con el universo judicial, y su hermano Jerónimo Ustarroz, quien es representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. De Mercedes también es la diputada y miembro del Consejo de la Magistratura, Vanessa Siley. Es definitivamente un territorio vigilado de cerca por lo más puro del kirchnerismo y de la cámpora. De hecho, el intendente es Juan Ustarroz, hermano de Jerónimo y del ministro. Algo más sobre las eliminatorias, el mensaje de Lionel Messi tras la victoria sobre Ecuador. Lionel Messi, autor del único gol en el partido, que la Argentina le ganó 1-0 a Ecuador por las eliminatorias sudamericanas, rumbo a Qatar 2022, destacó la importancia de sumar estos primeros 3 puntos. Sabíamos que iba a ser complicado, pero lo importante es que se ganó y ahora hay que trabajar para seguir creciendo, dijo la Pulga en declaraciones a la transmisión oficial. Luego agregó, era importante empezar ganando porque sabemos lo difíciles que son las eliminatorias. Los partidos siempre son duros, esperábamos este nivel, hace mucho que no jugamos, la ansiedad también hace que sea complicado. ¿Por qué Paulo Dybala quedó fuera del partido a último momento, antes del partido en el que la Argentina derrotó 1-0 a Ecuador por la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas, camino al Mundial Qatar 2022? El entrenador, Lionel Scaloni, tuvo que realizar un cambio de último momento. Giovanni Simeone por Paulo Dybala. Un comunicado de la AFA, a pocos minutos de que el plantel partiera hacia la Bombonera, informó la causa de la baja del atacante de Juventus. Padece un cuadro gastrointestinal y no formará parte de la nómina para el partido de hoy. Su lugar será ocupado por el delantero Giovanni Simeone. Uruguay-Chile, con polémicas con el VAR, ganaron los charrúas sobre el final. Uruguay derrotó a Chile por 2-1 en un final con polémica en el marco de la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. El partido sin público en el Estadio Centenario de Montevideo se resolvió en tiempo de descuento con un gol de Maximiliano Gómez poco después de que el árbitro paraguayo Ever Aquino y sus asistentes del VAR no observaran una clara mano de Sebastián Coates en el área uruguaya. Y los trasandinos se quedaron mascando bronca. Y ahora, en el marco de estas eliminatorias, ¿cuándo y contra quién vuelve a jugar la selección argentina? El debut de la selección argentina en las eliminatorias sudamericanas ya es historia. El discreto 1-0 con un gol de Lionel Messi de penal es anotado en las estadísticas a la espera de un mejor desempeño muy pronto. En el caso del equipo albiceleste, la siguiente escala será el próximo martes a las 17 frente a Bolivia, en la siempre riesgosa altura de La Paz. 3.600 metros. La tabla de posiciones de las clasificatorias sudamericanas es la siguiente. Primero Uruguay, segundo Argentina, tercero Perú, cuarto Paraguay, quinto Chile y décimo Ecuador. Patrimonio, los bienes de Horacio Pietragalla crecieron un 2.300% en 2 años. El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, registró un crecimiento patrimonial superior al 2.300% entre 2018 y 2019, según se desprende de las declaraciones juradas que el funcionario presentó ante la Oficina Anticorrupción en dichos periodos. 3 operaciones inmobiliarias, un préstamo en dólares y una deuda millonaria fueron parte de los movimientos del dirigente en los últimos 2 años. El análisis de Luis Majul. Alerta en el gobierno. Cristina y Máximo Kirchner quieren echar a medio gabinete. Parece que los chicos grandes de Cristina no se bancaron el hecho de que el jefe de Estado se mantuviera firme en la condena a Venezuela. Pero Navarro, palabra más, palabra menos, les habló a los ministros. Les dijo que tengan la dignidad de irse. Hablamos de Roberto Navarro. No se sabe con qué autoridad moral lo hizo, si se descuenta que cada vez que abre la boca lo hace con el guiño de la vicepresidenta Cristina Fernández. Navarro, igual que Luis de Lía, Juan Garabois, Eve de Bonafini y dicen la propia Cristina Fernández, quieren llenar el gabinete con gente del palo, de su palo. A ellos no les gusta, va de suyo, Santiago Cafiero. Lo acusan de no tener envergadura política para ocupar la jefatura de gabinete. La vicepresidenta sugirió que se lo reemplazara al propio jefe de Estado un par de veces. La primera fue en marzo, antes de la pandemia. Si se meten con Santi, se meten conmigo. Santiago soy yo, lo defendió Alberto en esa oportunidad. No se sabe qué le dijo en la segunda. Un ladrón la apuñaló para robarle el celular, pero ella lo corrió y descubrió que era su vecino. Camila fue víctima de un violento robo por parte de un vecino suyo, alguien que vive a la vuelta de su casa, en Lomas del Mirador. El hombre la apuñaló y ella, que desde los 8 años hace artes marciales, decidió ir a buscarlo. Lo quería agarrar y lo quería encontrar porque si no hacía justicia yo, nadie lo iba a poder hacer. Me pasó a mí que me puedo defender, pero a una persona mayor, si le pasa, la mata. En eso pensaba. Tal como relata la víctima a Telefe, ella se entrenó para no vivir con miedo. Aquel día estaba sentada en la puerta de su casa con el celular cuando un delincuente apareció y la agredió. Sin mediar palabra, me empieza a tirar con el cuchillo acá arriba, cuenta Camila, mientras con la mano señala que el hombre la atacó del cuello. Villa Mascardi, Frederick dice que no negoció cesión de tierras con los mapuches. El gobierno nacional no ofreció ni puso sobre la mesa de negociación la opción de ceder parte de las tierras ocupadas por los mapuches en Villa Mascardi. Es falso. No ofrecimos nada porque no tenemos competencia para hacerlo, dijo la ministra de Seguridad, Sabina Frederick. La responsable de Seguridad buscó así terminar con las versiones que la ponían en el centro de la escena como responsable de poner sobre la mesa de negociación con la comunidad Lafken Huincul Mapu algunas de las hectáreas que tomaron y que despertó la bronca de los vecinos, que se movilizaron en varias oportunidades para reclamar el desalojo de las tierras. ¿Cómo es el plan de regreso a la escuela en la ciudad? El martes próximo la ciudad reabrirá escuelas públicas para realizar actividades de acompañamiento educativo con estudiantes de séptimo grado de primaria y quinto año de secundaria en los patios de los establecimientos educativos. Sucederá tras 7 meses de suspensión de las clases y luego de disidencias con el gobierno nacional sobre el regreso de los chicos a las aulas. Rafael Bielsa dio positivo y está aislado. El embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, dio positivo en coronavirus. El funcionario se encuentra aislado y su estado de salud es estable, según confirmaron desde Cancillería. Preocupación empresarial por la decisión de sumar a la obesidad como factor de riesgo. En medio de la emergencia sanitaria y de la crisis económica que produjo el aislamiento, la decisión del gobierno de ampliar días atrás la definición de grupo de riesgo y de sumar a las personas con obesidad, sin mayores precisiones, entre ellas desató la alarma entre empresas, que alertaron que podrían dejar de ir a trabajar hasta un 60% de los trabajadores de una fábrica si se tiene en cuenta aquellos empleados ya ausentes ante los riesgos. Los cambios que ya estarían afectando a varias industrias que comenzaron a quedarse sin personal y que vieron aumentados sus costos ante la necesidad de sumar trabajadores eventuales, fueron impulsados por el Ministerio de Salud a través de la resolución 1541, publicada el 23 de septiembre pasado en el Boletín Oficial. En el artículo 3, apartado 7, se incluyen como grupos de riesgo a las personas con obesidad sin mayores precisiones. El deseo de Novak Djokovic a Diego Schwartzman para el partido contra Rafael Nadal. Hay una certeza en el ATP Tour de que Diego Schwartzman es uno de los jugadores más queridos en el circuito. Un comentario extendido por varios de sus colegas por su espontaneidad, soltura y su carácter sociable. El peque vive una realidad única. Se prepara para el gran duelo ante Rafael Nadal por las semifinales de Roland Garros, partido que será televisado en vivo por ESPN desde las 9:50 de este viernes. Kicillof habilitaría la construcción y los bares al aire libre en la próxima etapa de la cuarentena. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con intendentes e integrantes del comité de expertos para analizar la situación epidemiológica y abordar las posibles modificaciones de cara a la próxima etapa del aislamiento y el distanciamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus. La provincia podría habilitar la totalidad de las obras de construcción, autorizar aperturas en bares y restaurantes con mesas al aire libre con protocolos y evalúa además el regreso a los gimnasios, aunque esta última opción es aún remota. Olivia Newton-John habló de su diagnóstico de cáncer terminal. Fue abrumador, dijo. La actriz y cantante Olivia Newton-John, que atraviesa desde 2017 un cáncer terminal de mama que hizo metástasis en sus huesos, habló de su experiencia y anunció la creación de una fundación para ayudar a otras mujeres que atraviesan una situación similar. Publicado en el canal de YouTube de News Headlines USA, el material, de casi 3 minutos de duración, muestra a la reconocida cantante y actriz australiana de 72 años en la comodidad de su hogar. Desde allí, abrió su corazón y compartió cómo fue el diagnóstico. De inmediato supe que algo andaba mal, confesó. Me hice una mamografía, fue benigna, y me hicieron una biopsia con aguja que también fue benigna. No digo esto para asustar a las mujeres, pero debes confiar en tus instintos, aclaró Newton-John, quien protagonizó junto a John Travolta el éxito mundial Grease en 1978. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. En Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Compartimos el comentario de Carlos Pani en La Nación, una parte de ese comentario, que tituló Alberto Fernández, entre Cristina Kirchner y el fondo. Desde que llegó a la Casa Rosada, Alberto Fernández adaptó su conducta a una premisa superior: mantener unida a la coalición que ganó las elecciones. Fue tan respetuoso de ese mandamiento que por momentos menoscabó la calidad de su gestión con tal de no provocar discordias en el frente de todos. Esa escala de valores se está volviendo cada vez más problemática, sobre todo porque a medida que se agravan los problemas económicos, queda al desnudo su carácter ilusorio. Para que una fuerza política se mantenga unida alrededor de un gobierno que fracasa, hace falta un milagro, en especial cuando el líder no está en la presidencia. El oficialismo está sometido cada vez más a esa tensión. Hay un termómetro que indica el aumento de la fiebre, la creciente diferenciación de Sergio Massa. En la última semana hubo 3 episodios que desnudaron el problema ante el que está enfrente del que está Fernández. Ayer ocurrió uno: Alicia Castro renunció a la Embajada de Rusia en repudio a la política exterior del gobierno. Castro criticaba con frecuencia a la Cancillería, pero ayer rompió. El motivo era previsible: Federico Villegas, el embajador en la ONU, cumpliendo instrucciones de sus superiores, votó a favor de los informes que condenan los crímenes de lesa humanidad de la dictadura Nicolás Maduro, que se trataron anteayer en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Se trata de 2 documentos. Uno fue elaborado en julio por la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. El otro, más duro todavía, se originó en el trabajo de una misión de reconocimiento de hechos, por su nombre en inglés, las siglas son FFM, Fact Finding Mission. En este último se describe un plan para reprimir a la oposición y aterrorizar a la sociedad, organizado por Maduro y sus ministros de Defensa e Interior. El reporte identifica 45 responsables de esos delitos. Estos detalles son gravísimos porque abren la puerta a un eventual proceso contra los jerarcas venezolanos en la Corte Internacional de Justicia. Otra de las columnas en La Nación es la de Alfredo Leuco, que escribió bajo el título El chavismo humilló al presidente Fernández. ¿Cómo es posible que el gobierno argentino permita que otro país humille al presidente Alberto Fernández? ¿Cómo es posible que todos los ministros y gobernadores se queden callados frente a las agresiones verbales que el jefe de Estado sufrió por parte de altas autoridades de Venezuela? ¿Cómo es posible que la vicepresidenta Cristina, la jefa del jefe de Estado, mire para otro lado cuando el primer mandatario de la Argentina es vapuleado por funcionarios extranjeros? ¿Se imaginan, dice Leuco, si el canciller norteamericano o el uruguayo o el chileno hubieran castigado tan duramente a Alberto Fernández como lo hicieron Diosdado Cabello, Jorge Arreaza o Mario Silva? Hubieran dicho que el imperialismo norteamericano y sus socios de Uruguay o Chile están atropellando la soberanía nacional y ofendiendo al presidente de todos los argentinos. Hubieran dicho que es intolerable que funcionarios de otros países tengan semejante nivel de injerencia en los asuntos de nuestro país y hubieran retirado a nuestro embajador en Washington, Montevideo o Santiago. Pero como son venezolanos chavistas, tienen la carta abierta para faltarle el respeto al presidente Alberto Fernández. ¿No hay un poco de dignidad nacional frente a los escupitajos verbales que lanzaron los chavistas sobre las autoridades argentinas? Alberto le tiene tanto miedo a Cristina, es tan baja su autoestima, no siente menospreciada y erosionada su investidura presidencial frente a los sablazos que vienen de otra nación. Se van a quedar mudos frente al maltrato chavista. Diosdado Cabello es el carnicero más poderoso que hay en Venezuela. Es el principal acusado en el informe de Michelle Bachelet por el terrorismo de Estado en Venezuela. Diosdado es el poder detrás del poder. Nicolás Maduro es apenas el títere de Diosdado, que no tiene un pelo de sonso. Diosdado tiene alquilado a Alberto. Ahora se refirió a él como un presidente que llega y defrauda y lo trató de tibio y frío. Eso dijo después de agradecer las declaraciones de Alicia Castro y Eve de Bonafini, que criticaron al canciller Felipe Solá y al voto del gobierno argentino en Naciones Unidas, apoyando el informe de Michelle Bachelet que denuncia la barbarie de la narcodictadura chavista. Viene el adiós al home banking. Una app permite usar juntas cuentas de varios bancos. El negocio fintech es uno de los rubros potenciados tras la pandemia y entidades financieras tradicionales, startups y grandes tecnológicas apuestan por ingresar en el negocio. Esta semana desembarcó el grupo Itaú Unibanco a través del lanzamiento de su fintech ANK. Se trata de una firma nacida en la Argentina que está financiada por el banco brasileño, el mayor de América Latina. La compañía tiene base en Buenos Aires, pero tiene proyección regional. La idea es operar en todos los países de la región, dijo a La Nación Leonardo Rubinstein, CEO de la empresa. A diferencia de otras herramientas fintech como Mercado Pago, Ualá o Nubi, que apuntan a personas no bancarizadas, ANK busca convocar a los que ya acceden a servicios financieros tradicionales. La propuesta de valor de esta plataforma es que ofrece a sus usuarios la posibilidad de operar con todas sus cuentas bancarias en APP. Detectan en un hangar narco un helicóptero utilizado por la policía bonaerense. Un helicóptero ploteado como si fuera de la policía de la provincia de Buenos Aires fue secuestrado junto con 8 aeronaves en el aeródromo privado de Arrayán, ubicado a unos 25 kilómetros de Asunción, donde 2 fiscales de ese país realizaron un allanamiento en un hangar donde se sospecha que actuaba una banda narco internacional. Fuentes de la investigación confirmaron al diario La Nación el secuestro del helicóptero patente LV corta GWK, floteado como con los colores y la tipografía que utiliza la policía bonaerense. Uno de los voceros del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó a La Nación que representantes de la justicia paraguaya se contactaron con funcionarios del área que advirtieron que esa aeronave fue alquilada por la gestión anterior y el contrato se venció en octubre de 2019. El exministro de Seguridad, Cristian Ritondo, admitió en diálogo con La Nación que 3 helicópteros fueron alquilados a una empresa privada para el operativo Sol en la costa atlántica argentina entre 2017 y 2019. Este helicóptero, LBGWK, pertenecía a la empresa Beach Flying, que rentó aeronaves durante la anterior administración provincial y nacional. La pandemia amplifica y globaliza al movimiento antivacunas de Estados Unidos. En Alemania, el sobrino del presidente John Fitzgerald Kennedy logró reunir a una multitud contra las grandes farmacéuticas y Bill Gates. Los conspiracionistas de Estados Unidos fomentaron manifestaciones antivacunas en Gran Bretaña y Canadá. Y un video realizado en California sembró un pánico pandémico alrededor del mundo. La crisis sanitaria desatada por el coronavirus está potenciando el movimiento antivacunas de Estados Unidos y ampliando su alcance. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.